Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero estos se emiten bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de invitados de nuestros programas. Buenas tardes, ya estamos aquí empezando con la rocola de Euterpe. Después de luchar contra el tránsito incansablemente, pues ya estamos aquí para comenzar la tarde y empezar a compartir música de todos los colores y sabores. También esperando un poquito que Jorge, a ver dónde andará. Yo espero que no esté extraviado, porque ya he extraviado dos personas en estos últimos dos días para lo de las producciones aquí en los programas. Y bueno, pues de paso saludo a Jonás, que está aquí en el control. Hola, ¿cómo estás? Gracias, bien. Y pues acá estás también, Deep. ¿Cómo estás, Pau? Qué bueno que estás por acá. A ver, ¿qué te parece el muestrario? Entonces, para empezar la tardecita con un calor increíble, pues vamos a poner rock pesado para ahorita que no está Jorge, jaja. No, bueno, voy a poner a Van Halen con un tema que es de la película el Tornado Twister. Esa película, pues ya tiene un rato que estuvo en cartelera, pero pues pasan muy seguido las repeticiones. Y bueno, Van Halen es un grupo que tiene bastante historia. Ha tenido, digamos que tres vocalistas, pero los más reconocidos han sido David Lee Roth y Sammy Hagar. Después tuvieron a Gary Cherone, pero pues no tuvo mucho pegue con la parte de la cantada. Y bueno, pues los miembros típicos de Van Halen pues son Eddie Van Halen, Alex Van Halen, que es el baterista, y bueno, Michel Anthony, que era uno de los bajistas, pues también ya se salió del grupo porque decidió Eddie Van Halen meter a su hijo. Entonces dijo, bueno, pues que mi hijo toque el bajo y adiós al otro, ¿no? Entonces ha habido muchas discusiones siempre en el grupo de cómo se llevan, pero finalmente, bueno, pues es un grupo que tiene mucha trayectoria. Y en este caso, pues sí voy a poner el tema principal, del que es Human Being, de la película del Tornado. Entonces, pues empezamos con eso y después un brinco, salto cuántico para escuchar un grupo que tiene música combinada. Le podemos meter, mira, hay mucha gente que los confunde con los Gypsy Kings. Este grupo se llama Alavina, es un grupo francés, pero pues son gitanos. Entonces el estilo musical que tienen está combinado entre árabe, francés, hebreo, y con quien más se han destacado es con la cantante Ishtar. Es, pues bueno, hay discos de Alavina solo, que también los pueden buscar como Los Niños de Sara. Ishtar es una cantante israelí Entonces la mezcla pues da un producto muy interesante, y además de que ya de por sí es como muy pegajoso, bailador, aquí lo que les voy a mostrar es un remix. Entonces, bueno, primero nos vamos con Van Halen y después nos vamos con Alavina e Ishtar. Y pues estamos aquí en la rocola de Euterpe. Yo soy Paulina, entonces ahorita regresamos. Música del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Música del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo de Euterpe. We'll be right back. cinismo no tiene lugar. На стене тупое слово. Для меня оно не важно, для тебя оно не ново. Для меня оно напрасно, для тебя необходимо. Я рисую черной краской, я рисую криво-криво. Y ya regreso, que aquí Jonás me hizo travesuras y me cambió a las tatú, me las puso en vez de a la vina. Pero bueno, platicamos de las tatú y ahorita volvemos a intentar con los otros. Entonces, las tatú más conocidas y difundidas y bastante discutidas, siempre haciendo la interpretación de pareja en este acto, además en el enchidrama de que siempre se están peleando. Y en los videos siempre se están peleando, siempre se están haciendo una a la otra alguna reproche, reclamo, etcétera. Y bueno, aquí fíjate que las tatú como grupo prefabricado empezaron cuando cada una tenía más o menos 16 años. Y bueno, aparte, bueno, Jorge, ya estás aquí porque además estás calladito así de yo no finalmente dije nada. Tú venías también peleando contra los carros de la Ciudad de México. Horrible, horrible. Bueno, Loquilandia nos hace travesuras. Entonces, te estaba platicando que puse aquí a las tatú, bueno, porque después de que ellas tuvieron un camino y sacaron dos materiales y les fue muy bien mundialmente, ¿dónde más fanáticos hay de las tatú? ¿Dónde crees que es? ¿México? En México, sí, yo o sea, sé. Aquí es donde más fans en las tatú hay. Por eso Elena Catina se da sus vueltas a cada rato y... pese a que habían tenido intentos por reconciliarse, pues nomás no lo lograron, se volvieron a pelear, y eso que hasta habían abierto los Juegos Olímpicos allá en Moscú, pese a las políticas homofóbicas, una gran contradicción de Putin, pero bueno, sí, dijo, sí, vamos a abrir con el grupo más trascendente, el más conocido, y bueno, de lo que estábamos escuchando, que se llama Bailey Plastic, es un video que tiene dos versiones, si quieren, además, si les dan ganas y curiosidad de verlo, está la versión no censurada y la censurada, porque en la no censurada hay una serie de desnudos injustificados, porque por supuesto que no tiene trama el video que tenga lógica para llevar a ese desnudo de Elena Katina, pero bueno, la mujer se muestra tal cual es. Y después se va a fusilar a Yulia Volkova, que además está embarazada. Bueno, no sé qué le pasa al que hace los videos de las tatús, pero la música, por lo menos a mí me parece que siempre es muy buena, muy, pues tiene algo, ¿no? O sea, su productor, pues el que les hace las canciones, sí tiene muy buen tino. ¿Cómo oíste? Esta que era Bailey Plastic. Muy bien, muy bien. Además siguen siendo guapísimas las dos. O sea, bueno, por algo tienen su estatua allá en Moscú también, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno, primero estuvimos con Van Halen y ya me puse a rock and rollear mientras tú no estabas. Aquí ya rompimos la guitarra y toda la cosa. Entonces, ¿qué nos vas a poner tú en este momento? Bueno, yo para calmar los ánimos, porque si venía yo así alteradísimo, vamos a escuchar a dos. Una que ya también en una ocasión anterior nos tuviste el honor de presentarnos a Tiara. Vamos a escuchar otro tema de estas chicas surcoreanas que, bueno, siguen pegando muy fuerte, llevan sus 4 álbumes de K-pop y sus 4 de J-pop, sacan de manera simultánea en Japón y en Corea. Tienen 11 mini álbums, que tú sabes que también es un formato que sacan mucho los cantantes asiáticos. Tienen este esquema de rotación anual de liderazgo de grupo que también a nivel fans es fuerte. Y pues hay varias versiones de este tema. Vamos a escuchar Sexy Love. ¿Sabes? Ay, que tiene, me encanta Sexy Love. Wow, muy buena, ¿eh? Tiene hasta una versión como de historia, así como de acción futurista, larguísimo. Es que el video. También se divierten mucho haciendo variaciones de los videos, ¿no? Y de tanto de duración como de temática, ¿no? Sí, sí. Y la otra que vamos a escuchar es un giro, nos vamos a algo de jazz, a propósito de la otra ocasión, vamos a escuchar a Basia, la famosa Bárbara Trzeleska, cantante polaca de jazz, que recordamos porque era la voz principal de Matt Bianco, ¿te acuerdas? Que también tuvieron un par de álbumes, cuando regresaron sacaron uno nuevo, y bueno, desde que sale su material Time and Tate en 1987, bueno, la posiciona como una voz encantadora. Oh, yo adoro a Basia. Y además lo que me gusta mucho es que en algunos de sus temas mete frases en polaco. Aunque sí, canta siempre en inglés, tiene esa particularidad. Y pues siempre está, o sea, Matt Bianco como que se fragmentó, ¿no? Se llevó un pedacito, no solo a Basia. Sí, bueno, el otro pedacito que fue Danny White, que se volvió... Ajá. Es su pareja en la vida real. ¿A de ti que te gusta el chisme? Sí. O sea, eso yo también dije, órale. Y un es que día fue su productor, pero. Sí, pero también era pareja. Sí, ay, exacto. Qué escándalo. Pero ya después se pelearon, ¿no? Así como buen asunto dramático. Porque además creo que también tenían cada quien sus propios hijos, ¿no? Así es. Aunque creo que siempre le dio su lugar, porque tú puedes checar los CDs y aparecían fotos de él precisamente, ¿no? Entonces, de cuando tu productor también, pues porque era su pareja, ¿no? Pero bueno, en esta canción, que es de uno de sus materiales, la canción se llama Third Time Lucky, que es del material The Sweetest Illusion. Uy, y bueno, buenísimo. Pero lo vamos a escuchar en versión en vivo, en concierto. Entonces, prende de verdad. ¿Es de Broadway? Escuchar. Sí. Va hacia un Broadway. O sea, increíble. Porque además creo que sí, el estilo es muy neoyorquino, ¿no? Finalmente, sí, aunque ella sea polaca y esta combinación jazz popera, es como muy adecuado el escenario para imaginártela en Nueva York, ¿no? Y además tiene temas que vienen y remiten mucho a eso. Y creo que algunas canciones también son como de declaratoria de desamor, ¿no? Algunas son de te quiero mucho y otras de ay, cómo me hace sufrir. Sí, sí, totalmente. Y bueno, recordarás que ella llegó a venir también a México en uno de los famosos festivales de Acapulco. Oye, no, qué desastre. Pues, no. ¿Cómo la traen a ese festival horroroso? Yo decía, seguro la pusieron junto a Garibaldi y por eso nunca regresó. No, sí, sorry. Después de la banana. Yo ahí tengo como un bloqueo, no recuerdo esa parte. Pero sí, entonces vamos a escucharla con esta. Con este otro tema en vivo. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utep. Now we know why. fashion. We did connect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Oh, I feel not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. I know there's a lesson in every fall, so next time I'll get closer. It's a short. Qué buenas piezas, la verdad es que sí, me comparto completamente el gusto por Basia, sí, es una intérprete que pues tiene muy buen material, además para escuchar el disco completo, porque hay unos en los que dices, artistas en donde tengo que seleccionar y dices, bueno, dos, tres me gustan, pero en el caso de ella, yo de verdad creo que los discos siempre son completos con ella. Sí, totalmente, es fantástica, ¿verdad? Creo que es de las exponentes de jazz actual, digamos, que es una delicia escucharla. Y que además a veces hasta la puedes oír programada como si estuviera medio emparentada con el rock, porque también tiene piezas medio salidas del género totalmente jazz. Uh-huh. Oye, pues nos vamos a ver, ahora sí intento. Jonás, ¿me vas a dejar poner a la vina? Mira, te decía yo al inicio que estos combinan porque son gitanos. Los gitanos casi siempre, la gente los ubica como si siempre estuvieran en España, y realmente no, porque los gitanos los puedes ubicar en muchos países. Uh-huh. Y el ritmo, como ellos es un grupo de personas que siempre se está moviendo, pues por supuesto que llevan su cultura y la música, y entonces muchos ritmos que pareciera que son propios de una región, en realidad son combinaciones de ritmos gitanos, y como ellos van en estos viajes, pues le dan pie a otro tipo de estilos musicales. Entonces, por ejemplo, aquí se nota mucho que hay una mezcolanza entre lo árabe, lo hebreo y, bueno, un poco también de música moderna. Encarna. Y decía yo que a estos de Alavina los puedes ubicar como los niños de Sara también, y que los confunden mucho con los Gypsy Kings, como si fuera el único grupo que hace música gitana, y que su más famosa producción la hacen con una cantante que se llama Ishtar. Y con ella les fue súper bien, porque pues ella era el tono más distintivo, aunque también tienen ellos su cantante. Pues a Ishtar es como que la que le daba un toque muy particular. Y entonces ahorita vámonos con Baila María. Y pues, ¿tú qué nos vas a poner? ¿A quién? Pues yo creo que vamos a escuchar algo de una banda británica, que se llama JLS. No sé si los ubiques, porque ellos salieron de estas competencias de Factor X. Eran ahora sí que la supercompetencia de Alexandra Burk. Y pues bueno, ellos venían de un grupo que antes se llamaba UFO. Que duraron como 2 años. Bueno, han sacado 4 álbumes. Tienen una manera, además de armonizar las voces, impresionante. Es un cuarteto. Y pues ellos igualmente ya han tenido muy buenos reconocimientos en la entrega de los famosos Urban Music Awards. Y además de que han ganado premios Brit y Europe Music Awards, desde 2010 prácticamente están como imparables. Y pues vamos a escuchar una canción que se llama... ¿Peleaditos con One Direction y ese tipo de...? No, más bien los vieron como la competencia que desbancó a Westlife en su momento. Uh-huh. Con eso te digo todo. Entonces, sí tienen también su parte así como media de broncas como Blur, ¿no? De que se andan bajando las novias, literalmente. Esas han sido las broncas, pues sí. Puros asuntos escabrosos, sí, oye. Sí, préstame el jabón, por favor, porque así, dállale. No. El lavadero total. Pero sí, escuchamos algo de JLS. Pues bueno, dos tipos bastante diferentes de música, pero seguimos aquí en la Rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo orgánico. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. Ya de regreso aquí en la música que estamos dando para degustación de los oídos y que se renueven esas formas de escuchar. Hay tanto en el internet que por eso luego hasta nos quieren quitar este compartir, ¿no? Tenemos ataques masivos de YouTube que no nos quiere dejar. No entiendo esa parte del egoísmo tal cual, ¿no? Porque se supone que es porque no quieren que lucres con estas cosas, pero pues como si fuera una liga, ¿no? Que estamos pegando por todos lados. En fin, nunca les gustará que las personas decidan qué escuchar, sino que a fuerza tienen que oír lo que el sistema dice. Y bueno, nos vamos a dar brincos continentales. Voy a proponer ahorita un grupo que se llama P Square, que es un dúo de Nigeria que está conformado por unos gemelos idénticos, Peter Okoye y Paul Okoye. Y bueno, ellos han tenido ya varios materiales. También estuvieron haciendo algunos trabajos con Akon, que es uno de los productores que pues ha dado mucho, que ha estado con muchos músicos famosos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, Akon les ha ayudado un poquito para impulsar los materiales que tienen. Y esto que es de lo más reciente, que el disco se llama Double Trouble, del 2014. Y bueno, de tu lado... Y de mi lado, bueno, va a ser algo de Francia, de un cantante que se llama y compositor francés Bertrand Berch. Él, que además es escritor, ya tiene publicadas tres de sus obras con ventas muy altas. Y vamos a escuchar, tiene 9 álbums hasta la fecha, desde 1997. Y pues, ¿qué te digo de él? También vamos a oír una canción de 2004, que igual se posicionó muy bien en el Top Friends, con una canción que, digamos, como una traducción aproximada sería algo así como No hay armas, ni chocolate. Órale, pues bueno, pues yo sí quiero chocolate, pero bueno, vamos a escuchar a ver qué tal está esto. Y pues seguimos aquí escuchando en la rocola de Euterpe Música para inspirar otros oídos. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la rocola de Euterpe. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Sans toi, en plus. se vivrait sans bras. Mais pas de bras, pas de chocolat. Mais pas de bras, pas de chocolat. Je peux vivre sans toi. On peut vivre sans rien. Et attendre la fin. On peut vivre sans moi. Mais pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Je peux me passer de toi. On peut se passer de tout. On peut s'y pisser partout. La même sans les bras. Mais pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Je peux me traîner par terre et donner de la voix. Je sais très très bien faire cinéma. Moi je peux presque tout faire sauf tendre les bras. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Eres único. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí platicando que si ayer no te tocó el sol con figura rara. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo pensé que era el proyecto Harper de Alaska, pero no. Yo no sé. Causa efectos extraños. Alguien me dijo, ¿ya viste el sol? Y yo, no, porque me quedo ciega. Y dijo, no, pero velo en particular en esta ocasión. Y dije, ¿qué le pasa? ¿Qué ocurre? Entonces, sí. Bueno. Sirve de motivo para seguir atrapada en el congestionamiento, pero con algo que escuchar y pude tomar varias fotos sin quedarme ciega y seguir escuchando musiquita para compartir, porque además, pues sí, no, sí está dedicado este asunto de estar buscando en nuestros baúles de USB. O ¿tú cómo haces tu selección musical? A ver, Jorge, cuéntame. Bueno, después de la bonita batalla que tuvimos con ese canal de videos, pues yo creo que estamos ya más bien en otro formato de audio exclusivamente. No, más bien es que no vamos a ceder ante esta situación para que todo el mundo nos escuche. Ok. Y bueno, ¿nos puedes platicar con Naz cómo le pueden hacer para escucharnos cuando no es en vivo y pues, por supuesto que se quedan con ganas de oír más música? Ah, sí, bueno, cuando no es en vivo, nos vamos a escuchar dentro de la página de www.nuestraworldradio.org. Ahí vamos a subir los podcasts de la Rocola. Van a estar en una, una plataforma libre de audio. ¡Viva! ¡Bravo! Si no hay problema con derechos de autor, necesitamos pasar al reproductor donde le van a poder dar play o también lo pueden descargar. Y bueno, en vivo también nos pueden buscar como Nuestra World Radio en, ya sea en YouTube, en la aplicación que es para celulares, que es TuneIn, se escribe TuneIn, y ahí nos pueden buscar como Nuestra World Radio. Y también, ya también, digamos, en la plataforma de Mac, nos pueden buscar desde el Safari, como Nuestra World Radio. El reproductor es compatible con el Safari, nos pueden escuchar directo desde ahí. O también pueden descargar la aplicación de ahora, o sea, no tienen pretexto. Bueno, vamos a tener varias opciones para que sí nos escuchen y pues que siempre estamos aquí los viernes de 4 cuando no nos abduce ningún ovni, pero sí estamos aquí para que escuchen esta selección musical. Y bueno, me voy a ir a proponer a una cantante mexicana que pues aborda varios géneros, está catalogada como jazzista también, interpreta a veces en español, en portugués, en inglés. Estoy hablando de Mago Herrera, que pues a mí me gusta mucho. También un tiempo estuvo conduciendo un programa de televisión y creo que no le fue muy bien, pero para mí, por lo menos, pues de los materiales que tiene, el que más me agrada es El País Maravilla. Que bueno, pues tiene estas combinaciones rítmicas, bossa nova, pues agrega varias formas de interpretación. Entonces, bueno, Mago Herrera la voy a proponer con el mismo tema del disco, que es País Maravilla. Y bueno, ¿tú qué nos vas a poner? Bueno, yo también voy a proponer a una cantante irlandesa, aunque ella es muy conocida, Andrea Corr, la que era la voz principal de The Corrs, ¿te acuerdas? Este grupo de hermanitos con Sharon, Caroline y Jim, que tenían The Corrs. Y bueno, que es igualmente, se mueve en una línea muy como pop, como de, le llaman Celt Folk. Es muy rico The Corrs. A mí me parece que ahora sí que extraño que no saquen más materiales, porque son también discos que puedes disfrutar de principio a fin. Así es. Y bueno, pues lo último, digamos, de participación es que ella ha tenido dos álbumes en solitario. Uno, que es el que vamos a escuchar el tema de Shame, que es de 2007, del Teen Feet Hike, y en 2011 el Lifelines. Ha estado también en otros eventos, ¿no? Como fue cuando fue el cumpleaños número 90 de Nelson Mandela, estuvo en el evento. E igualmente, que organizó, ¿te acuerdas? La fundación esta de Brian May, de Queen, de la 46.664, que se llama su fundación, el dueto que hizo con Alejandro Sanz, ¿te acuerdas? Ajá. Andrea Corr. Y pues yo creo que The Corrs es un grupo polémico, porque lo mismo los veías a veces hasta en conciertos para el Vaticano, y por otro lado veías a Andrea Corr encabezando campañas por la despenalización de la marihuana. Entonces, de todo y para todos, o sí. Depende de quién les pague. No se fijan quién es el que pone la lana. Mira, algo que luego no es tan sencillo, o por lo menos no me es tan fácil aceptar algunos covers, y de, por lo menos de ciertos grupos, y por supuesto de Fleetwood Mac, es como de, qué difícil es hacer un cover. Y los The Corrs hicieron Dreams, y con tan buen tino que hay veces que se presentaron en algunos espacios con Mick Fleetwood en la batería para interpretar Dreams y acompañándolos en algunas giras. Entonces, pues sí es un grupo que tiene, por lo menos de sonido, cosas muy, muy agradables. Entonces, bueno, pues estará muy bueno escuchar a una de ellas en el solitario, como dijiste. Sí, Andrea Corr. Pues, vámonos con esto, seguimos aquí en la rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Certeza, pureza, cierro los ojos y aparece el mar. Ballenas, sirenas, danzan en tribu bailando hacia atrás. Maravilla, mágica poesía, se está música del mundo aquí en La Rocola de Uter. Ya regresamos aquí, seguimos con las propuestas de degustación auditiva para cambiar un poquito los oídos que siempre están oyendo casi los mismos éxitos de Microbús de toda la vida. Entonces, en este momento pues voy a hacer mi propuesta bollywoodense porque les ha dado por mencionar que toda la producción hindú, que es una gran industria, pues asemejará tal vez algunos contenidos de lo hollywoodense y en vez de eso le dicen el Bollywood. Pero fíjate que las producciones hindúes, vaya que son exitosas. La India es el país que más películas produce en el mundo y que además las consume así. Decían que es porque mucha gente no tiene acceso a televisión y que todavía en la India es más fácil que vayan a ver películas, que consigan películas, a que tengan televisión. Entonces es un medio de difusión muy usado por esos lugares y regiones. Entonces, bueno, voy a poner dos de soundtrack de una película que se llama Papukan Dansala y que pues parece como que comedia, simpaticona. Es del 2011 la película y pues hoy combina la parte cómica y la parte, por supuesto, de los bailes y de las coreografías, que es muy muy típico de las películas Bollywood, ¿no? Sí. Es como que lo que se tiene que esperar de una buena película hindú comercializada, ¿no? Y además a veces combinan también la parte dramática y así como a semejanza de cantos operísticos, ¿no? Así como dramático el asunto, pero con mucha intensidad. Y luego son coreografías multitudinarias. Sí, sí. Me estaba, precisamente me estaba acordando que cuando creo que rompieron un poco el cerco con Estados Unidos, precisamente de reconocimiento, fue a partir de que certificaron esta película de Calhoun and Good, Mañana Quizá No, esa, y que igualmente viene con todo un culebrón así como de desamor, amor, reencuentro, triángulo amoroso, pero todo acompañado con un tema musical, ¿no? Con coreografía, con números, muy bien, de verdad. Pues es que además se las gastan con el escenario y con todo, o sea, de que imagínate los ver en gran pantalla, pues sí, sí, es muy impresionante. Entonces, bueno, voy a poner el tema principal, que es el de Papu Can Dance, además versión remix, y otra que se llama Sarayana, que interpreta Shreya Ghoshal. Entonces, a ver, primero nos vamos con Sarayana y ya después nos vamos con Papu Can Dance, y aquí seguimos en la rocola de Euterpe por Nuestra Voz Radio. Música del mundo, aquí en la rocola de Euterpe. Música del mundo. escuchando. Estás escuchando Nuestra Voz Radio. Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo, la voz del pueblo organizado. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Yo, ¿sí? ¿Sí sigo o no sigo? Sí, ya. Bueno, pues estamos aquí en la selección musical de las dos que va a poner Jorge. Y no sé, creo que no se decide porque trae tanta música, igual que yo, que a veces sí es un poco complejo decir cuál pongo. Sí, sí, sí. No, yo creo que estaríamos escuchando de nuevo algo del Todd Franz. Bueno, vamos a escuchar indudablemente a Carla Bruni. A la ex primera dama de Francia. Lo que pasa es que muy pocos conocen de su trayectoria, ¿no? Ella, bueno, pues fue modelo y compositora, es italiana, nacionalizada francesa, pero también tiene un apoyo muy fuerte que ha venido brindando, ha construido toda una estructura con el Fondo Global en favor de las madres y los hijos que tienen SIDA a nivel mundial. Y bueno, igualmente también participó en este evento de adopción de niños en 2010, de los niños que quedaron huérfanos del terremoto de Haití. Entonces tiene una parte también filantrópica muy interesante. Y bueno, más allá de decir que todos sabemos que fue la tercera esposa de Nicolás Sarkozy y que fue ex coprincesa del Principado de Andorra, ella es arquitecta, trabajó durante 10 años como modelo. Tiene 4 álbumes, ahorita vamos a escuchar uno de ellos, donde viene la canción Le Amorosa, La Enamorada, que es uno de los... Y bueno, ha tenido un reconocimiento como compositora de música francófona. Y luego vamos a escuchar a la banda francesa Air, que es obligado, ¿no? De música electrónica, que desde el 95 a la fecha, pues vienen posicionándose este dueto de Nicolas Gadin y Jean-Benoît Duquel, que tienen 7 álbums. ¿Qué más podemos decir? Pues han participado en el soundtrack, ¿te acuerdas de esta película de las vírgenes suicidas? De Sofía Coppola. También participaron en esa, y bueno, casi todos los conocieron por el álbum Moon Safari, ¿no? Donde venía el famoso Sexy Boy, que es el que vamos a escuchar. Sí, claro. ¿Te acuerdas de Sexy Boy, sí, ¿no? Que además tenía un video de animación y estas voces así medio cavernosa, y aparte con distorsionador electrónico, ¿no? Sí. Y pues bueno, ellos se mueven, sobre todo en sus mercados, son el mercado holandés, el belga, Alemania, Suiza y el Reino Unido, pero es un referente importantísimo escuchar a Air. Entonces, pues bueno, pues muy rico. Entonces, aquí seguimos en la Rocola de Euterpe. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Ya, estaba yo aquí acordándome de ese video, que sí es como medio deprimente, ¿no? Ay, horrible. No, sí, es que terminaban llorando, ¿te acuerdas? Todos por el changuito, porque además era un chango y se le salía una lágrima. No, bueno, y el chango era el sexy boy. Sí, exacto. O sea, un muñeco de peluche. Ay, qué onda, ¿eh? Bueno, muy extraños estos de Air. Te voy a poner ahora una combinación de ritmos de un grupo que se llama Afro Cell Sound System, que pues tiene combinaciones de techno con música, pues eso, o sea, como ellos mencionan en el propio nombre, viene lo que tratan de difundir, música celta combinada con ritmos africanos, pero que además tiene este toque electrónico. Y en algunas ocasiones hicieron algunas presentaciones porque estuvieron tocando con Peter Gabriel o con Sinéad O'Connor, y también alguna vez con Robert Plant. Pero bueno, Afro Cell Sound System tiene sus propios materiales. Desde el 95 a la fecha es que se está difundiendo esto, este tipo de música. Y bueno, pues sí puedes buscar los discos de ellos. Algunos sí han llegado, pero digamos que a veces como que nos limitan mucho en eso. Decíamos hace rato que aun cuando ya algunos materiales sí habían llegado a México, después te dicen, pues ya están fuera de catálogo, ya no los pueden. En su onda muy muy rítmicos, tú sabes que tienen varias influencias, tienen 12 álbums, y es de esas bandas también, creo que muy importantes dentro de la historia del pop y británico. Y casi como que lo que nos dejan escuchar, casi todo viene del mismo disco, ¿no? Lo que es Secret, y bueno, una que otra por ahí. Sí. Alejada de ese material, pero que sí es muy típico de los ochentas. If You Leave, ¿te acuerdas de la chica de Rosa, no? Pero hay muchos grupos que les pasa eso, ¿no? Como que, y más en México, que dicen, bueno, esta sonó, esta pegó, entonces la vamos a seguir poniendo, y aunque el artista se siga renovando, ya no se difunde ese otro material. Entonces, pues qué bueno escuchar algo más actualizado de OMD. Vámonos con estos dos temas y ahorita regresamos. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. Muy rítmico. Y bueno, pues estaríamos, yo creo que, cerrando esta edición de La Rocola de Euterpe con este tema que ya hemos comentado del grupo británico OMD. Y pues nos estaremos viendo, si el clima y demás cosas nos lo permiten, en 8 días aquí en La Rocola de Euterpe, en Nuestra Voz Radio.